Yo tengo un muñequito castigado sin bailar. Hoy hace un mes justico que no lo saco a pasear. Yo tengo un muñequito castigado sin bailar. Hoy hace un mes justico que no lo saco a pasear. Lo tengo castigado, malcriado, sin vergüenza. Mi pícaro me cuenta que lo llevo a una fiesta. Le traje siete muñecas y no quiso bailar. Desgraciado el muñequito, qué pena me hizo pasar. Le traje una francesa y no quiso bailar. También una italiana y no quiso bailar. Le traje una danesa y no quiso bailar. Y una americana y no quiso bailar. Y en eso una negrita que por cierto era un totí. Le decían María Moñito, Bembúa o Sicúa. Tenía nariñata y la pata escarrancha. Con ella el muñequito se me quiso alborotar. Se me quiso alborotar. Se me quiso alborotar. Se me quiso alborotar. Yo tengo un muñequito castigado sin bailar. Hoy hace un mes justico que no lo saco a pasear. Yo tengo un muñequito castigado sin bailar. Hoy hace un mes justico que no lo saco a pasear. Lo tengo castigado, malcriado, sin vergüenza. Muy pícaro me cuenta que lo llevo a una fiesta. Le traje siete muñecas y no quiso bailar. Desgraciado el muñequito, qué pena me hizo pasar. Le traje una coreana y no quiso bailar. Y una japonesa y no quiso bailar. También una rumana y no quiso bailar. Le traje una holandesa y no quiso bailar. Y en eso una negrita que por cierto era un totí. Le decían María Moñito, Bembúa o Sicúa. Tenía nariñata y las patas escarranchadas. Con ella el muñequito se me quiso alborotar. Se me quiso alborotar. Se me quiso alborotar. Se me quiso alborotar.